Bueno, nada, una no sé, te pregunto esto. ¿Llega algo de los 30 pesos eso? ¿A ustedes les llega algo? Sí, hay un control de fiscalización del instituto. Sí, más o menos de 30, creemos que 20 viene para nosotros. Ah, bien, bueno. Bueno, está bueno saberlo, porque mucha gente no conoce ni siquiera la página de Cinear, y hay muchas series que incluso hasta se ven por la gente las ve por Netflix, que podría verlas perfectamente gratis por la página de Cinear. Así que series, sí, películas. Y lo que está bueno que con la nueva resolución del Inca, nosotros si queremos filmar otra película, hay un sistema de puntuación. Y uno de los sistemas de puntuación es cuánta gente vio tu película. Ah, bien. Así que mientras más gente la vea, no solo por lo económico, sino por los puntos, nos deja clasificar. Exacto. Para poder pedir plata para otra película. Bueno, y una pregunta. Para alguien que no ha visto la película y quiere, para atrapar a alguien que quiera verla, ¿nos dirías un pequeño resumen, así sin spoiler ni dale, de lo que trata? Dale. Bueno, esto se trata de la historia de Tito, que es un chico que viene del sur del país, que gana una beca para estudiar veterinaria acá. Está 4 años preparando y recibiéndose, terminando la carrera, todo en tiempo y forma. Cuando tiene que hacer la tesis, se enfoca tanto en la tesis que cuando tiene que rendir, le da un ataque de agorafobia, que es como un pánico a salir a la calle. Uh-huh. Ese departamento lo ha alquilado. El de la inmobiliaria, que bueno, él no puede salir a rendir la tesis, pierde la mesa y se la dan para un mes después. El de la inmobiliaria, que es medio chanta, subalquila el monoambiente a Timoteo. Y ahí empieza la historia. Tito, nuestro estudiante veterinario, es un chico aplicado, prolijo, nerd, se podría decir. Sí. Y Timoteo es la otra cara. Es un gordo que fuma porro, es un bando, garca de la gente. Entonces la película trata eso, la historia de ellos dos en ese monoambiente. Muy bien, bueno, ahí tenemos una pastillita. Porque esa pastillita es muy importante, hay que sostener una película adentro de un espacio que, no me acuerdo cuánto, creo que lo dicen en la peli, pero son unos pocos metros cuadrados, la película no tiene otro escenario más que ese. Muy bien. Bueno, una hora y media hay que sostener una comedia ahí adentro, ¿eh? Sí. Nosotros la mejor crítica que hemos recibido de la gente que la ha visto es que no se dio cuenta hasta que terminó la película que pasó todo en el mismo lugar. Uh-huh. Así que eso está bueno. Que bueno, como que no, igual no quememos más así. Bueno, sí, está después bien. La gente se saca las ganas, entra y apoya al cine local con esta película que ha sido muy recomendada, muy premiada. Y me imagino que habrá algún proyecto hacia adelante. Sí. Hemos presentado un par de concursos al Instituto de Cine que tenemos que esperar a ver qué pasa. Y nada, ya cuando termine el circuito de Lasaña de Mono en web o en lo que pueda quedarle, ahí sí meternos de 100, porque el problema es eso, uno está con Lasaña de Mono tratando de que le vaya bien, cada uno con su laburo, porque no vivimos del cine, claro, y a su vez con otro proyecto para presentar el Inca. Entonces, bueno, lo ideal sería ir cerrando etapas y después ir enfocándose en proyectos, pero totalmente. Sí, hemos presentado, pero bueno, hasta mitad de año lo que más tenemos que hacer es sostener la hazaña de Mono. Muy bien. Bueno, Dani, ustedes ya se han comprometido con la peli, pero sí. ¿Será que la van a poder venir a presentar? Sí, uno de los dos va seguro. Muy bien. Muy bien. Qué grande. Recuerden en el ciclo de cine La Mosquitera, y si no, ya lo saben. Métanse a la página de Cinear y de paso ahí revisan que hay material buenísimo para ver y apoyan el cine local. Gregorio, por favor. Sí, fuera de la película. En esta página me dijeron que estaba la serie completa, la temporada completa de Los Simuladores. Sí, señor. Ah, sí, listo, buenísimo. Sí, señor. Uh-huh. Esa y otras más. Buenísimo. Montón de títulos. Bueno, pero para poder entrar tiene que primero ver Lasaña de Mono y después puede entrar. Claro. No, es así, pero bueno. Pero sí, que vean Lasaña de Mono. Son 30 pesitos. No, 30 pesos. No es nada. 30 pesitos igual a nada. Hoy no es nada, ¿no? Igual 30 pesos, sí. Dani, está bien. Sí, es verdad. El alquiler un día te sale el doble. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por participar acá en el programa nuestro. Muchas gracias aparte por hacer esa quijotada de largarse a generar cultura, en definitiva, y sostenerla. 4 años sosteniendo un proyecto en el que todavía no sabés cómo vas a andar. Bueno, por suerte a ustedes les ha ido bien. Y bueno, ojalá que sigan los éxitos. Bueno, dale, muchísimas gracias y a ustedes por la oportunidad de promocionarla.